Años de guerra fría, de paranoia, de refugios antiatómicos. La guerra fría trata el periodo comprendido entre la muerte del líder soviético Joseph Stalin en 1953 hasta la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Tras la muerte de Stalin se produjeron disturbios en el bloque del Este, mientras que las tensiones internacionales se redujeron. La evidencia se puede ver en la firma de la reunificación de Austria tras el Tratado de Estado de Austria y los acuerdos de Ginebra, que supusieron el fin de la lucha en Indochina. Sin embargo, este deshielo era solo parcial, dado que la costosa carrera armamentística seguía su curso. Una canción representativa de esa época y esa paranoia. Guided Missiles, misiles guiados por The Cuff Links. Aimed at my heart, bound to destroy me, tear me apart. Guided kisses, none of them true. Drawing my heart is your goal. You have succeeded in making me blue. Now I know the enemy is you. You weaken my defenses with your tender kisses. You knew when you loved me, I never would resist. Now you got me, I'll give in, trusting you was my only sin. But the same God in me so will get defenses with your tender kisses. You knew when you loved me, I never would resist. Now you've got me, I'll give in, trusting you was my only sin. But the same God in me so mientras tanto, en América Latina, nos deleitábamos con el trío Los Panchos. Nadie comprende lo que sufro yo. Pues ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón,

miss you most of all, my darling, when autumn leaves begin. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves begin to fall. Verso por el Apocalipsis. Mientras tanto, en 1956, Violeta Parra grababa su primer disco. El primer día del Señor bajara con sus arcángeles, con nuevo coro de ángel a juzgar al pecado. Ese terrible dolor que todo amó de pasar, me dijo el Señor San Juan con un dolor sin segundo. Por cuatro partes del mundo a juego mandan tocar. Segundo día en el cielo, se verán truenos veniunos, árboles en uno se azotarán por el suelo. Entonces todos que haremos, seremos todos perdidos, de pie irá ser a los ruidos que sola se tocarán, como se lamentará la campana del olvido. Día penoso, se verá correr centellas, se han de bajar las estrellas y un norte muy espantoso. Y los cristianos llorosos se han de poner a pensar, entonces se han de juntar todas las siete naciones. A los corazones, ¿cómo es posible apagar? Algunos hechos de los muchos que sucedieron en la década del 50. Fue en el 52 que Jonas Edward Salk inventa la primera vacuna contra la poliomielitis. En 1953 es la muerte de Joseph Stalin. Los premios de la Academia de 1953 se convierten en la primera entrega televisada. Isabel II es coronada reina del Reino Unido. Fidel Castro y su hermano Raúl Castro encabezan un levantamiento en la ciudad cubana de Santiago de Cuba, el cual fue duramente sofocado por el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. En el 54, Alfredo Stroessner se convierte en dictador de Paraguay. Joseph Edward Murray lleva a cabo el primer trasplante de riñón. En Anaheim, California, se da la inauguración de Disneyland. Se da la creación del Pacto de Varsovia, donde la Unión Soviética y siete estados más del bloque comunista se unen política y militarmente en contraposición a la OTAN. Juan Domingo Perón es derrocado de la presidencia de la Argentina y es en 1955 el nacimiento del rock and roll. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Elvis Presley, Hound Dog. Show Splendid del Rock and Roll con la sensación 1957. Eddie Pequenino y sus Rockers en Take It Easy Baby. Take it easy baby. No le digas nada a Jimmy. Te invito a cenar los dos solos. Summer, you go out when it's winter, you go out when it's autumn. Don't seem to remember. No le diga nada a Rodolfo. Vamos a cenar, Chris, los dos solitos. How much I need you, you don't seem to remember. Y en la Argentina también se daba el rock and roll. Take it easy, baby. Take it easy. Watching your step. You go out in the morning. You go out in the evening. You go out when it's summer. You go out when it's winter. You go out when it's autumn. Don't seem to remember how much I love you. You don't seem to remember how much I need you. You don't seem to remember. ...1956, insurrección antisoviética en Budapest, Hungría... ...intervención de las tropas de la Unión Soviética... ...inicio de la crisis del Canal de Suez... ...segunda guerra árabe-israelí... ...en 1957, Ghana obtiene su independencia del Reino Unido... ...fallece el hijo de puta del senador Joseph McCarthy... ...que perseguía a todo ser pensante... ...el satélite artificial soviético Sputnik 2... ...lleva a bordo a la perra Laika... Se da el Tratado de Roma, por ende el nacimiento de la Comunidad Económica Europea. Jim Backus desarrolla el lenguaje de programación Fortran. Estos son Danny and the Juniors en At the Hop. Well, you could rock it, chop it, roll it, do the stop and even stroll it at the hop. When a record starts spinning, mute your lips, and when you're chicken at the hop. Do the dance sensations that are sweeping the nation at the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Come on. Let's go to the hop. Well, you could swing it, you can do it, you could really start to move it at the hop. Where the jockey is the smoothest and the music is the coolest at the hop. All the cats and the chicks gonna get their kicks at the hop. Let's go! Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Come on. Let's go to the hop. Let's go! So when you're chicken at the hop, do the dance sensations that are sweeping the nation at the hop. You can swing it, but you can really start to move it at the hop. Where the jockey is the smoothest and the music is the coolest at the hop. All the cats and the chicks gonna get their kicks at the hop. Let's go! Y para esa misma época, 1957, Miren lo que pasaba en la Argentina. The Big Rockers en el tema Rock and Roll de Argentina. Todo el mundo baila rock and roll. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Venga a bailar el rock, pero con atención. Y hay quien se lo pinchó con el ritmo de tu nuevo rock. A ver, a su vez, su ritmo ya llegó y pronto se aprendió. Todo el mundo baila rock and roll. Aquí viva, todo repite. Aquí viva, ¡aquí viva! ¡Aquí viva! ¡Venga!